mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Entonces vi una nube blanca, y sentado en la nube estaba alguien parecido al Hijo del Hombre. Tenía una corona de oro en la cabeza, y en la mano una hoz afilada. Entonces vino otro ángel desde el templo, y le gritó al que estaba sentado en la nube: ¡Da rienda suelta a la hoz, porque ha llegado el tiempo para cosechar! Ya está madura la cosecha en la tierra. Y el que estaba sentado en la nube pasó la hoz sobre la tierra, y toda la tierra fue cosechada. Después vino otro ángel desde el templo que está en el cielo, y él también tenía una hoz afilada. Luego otro ángel, que tenía poder para destruir con fuego, vino desde el altar y le gritó al ángel que tenía la hoz afilada: Pasa ahora tu hoz y junta los racimos de los viñedos de la tierra, porque las uvas ya están maduras para el juicio. Así que el ángel pasó su hoz sobre la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Las uvas fueron pisadas en el lagar fuera de la ciudad. Y del lagar brotó un río de sangre de unos 300 kilómetros de largo que llegaba hasta los frenos de un caballo. Desayunamos con Apocalipsis capítulo 14, verso 14 al 20. El que está sentado en la nube parece ser el Señor Jesús, ya que se usa el título Hijo de Hombre y tiene una corona. Eso significa que tiene poder y autoridad. Y por lo último, la gran confrontación hace que se extienda un río de sangre enorme. Ahora todo esto está lleno de un simbolismo, pero en todo ello vemos que Dios tiene total dominio. Esta es una descripción vívida y poderosa y muestra lo completo que es el juicio de Dios. Apocalipsis 14 es la perfecta respuesta de Apocalipsis 13, en donde casi parecía que Satanás y el anticristo podían ganar. Pero Apocalipsis 14 muestra quién es el verdadero vencedor, el poderoso, el que tiene el control: Dios, su Mesías y su pueblo. No Satanás ni su anticristo. Gloria al Señor Dios.